Pero después muy privilegiada, porque he ido a piletas, he estado en aires acondicionados, he visitado amiguitas, he venido a la radio, es la segunda vez ya que vengo en vivo, así que preciosa. Hermosa. Y aprovechaste tipo salidas culturales. Viste, cuando estás por ahí viviendo en una ciudad más chica, como, oh, qué ganas de ir al teatro, qué ganas de ir al cine. Todavía no hice ninguna salidita cultural, pero es que estuvo muy complicada la temperatura para mí. Basta. O sea, lo siento, pero mis amiguitas no querían hacer saliditas culturales. Pero he aprovechado y ido al parque, esto que el otro. Igual parque puedo ir, pero bueno. No es como el Parque Centenario, por ejemplo. No hay un lago. Pero sí quiero hacer salidita cultural antes de irme. Quería intentarlo el domingo, pero bueno, de nuevo el clima me hizo que no. El viernes pasado estuve en el municipio de Avellaneda, ¿no? En una actividad por el 8 de marzo. Y ¿saben qué vivencié? Un desfile que se llamaba Rompiendo Moldes. Ajá. Entonces eran cuerpos bien, bien diversos y disidentes desfilando, y desfilaban ropa hecha por cooperativas de ahí, de la zona, ¿no? Entonces me resultó como muy interesante esto de romper los moldes, ¿no? ¿Y qué tal estuvo el desfile? ¿Eran unas buenas ropas llamativas? Sí. Había, por ejemplo, unas blusas enormes que tenían inscripciones de no es no. Había, no sé, carteras, un montón de distintas, ropas confeccionadas por cooperativas. Me pareció interesante esto de, bueno, reapropiarse de esto del desfile, pero rompiendo los moldes. ¿Habías visto alguna vez un desfile? No. No había visto nunca una pasarela así, y así que estuvo buenísimo. Una muy buena primera vez, entonces. Uh-huh. Sí. Aparte, como para destronar un poco esa idea de la pasarela y los cuerpos hegemónicos. Totalmente. Y, digamos, quién tiene acceso a la pasarela, ¿no? Y a la moda. Bueno, sin duda, qué moda. Porque además estos eran remeras con estampados bellísimos, con consignas. Como que esas son las pasarelas que queremos. Sí, y los talles, diferentes ropas. O sea, como que estuvo muy, muy interesante. Y todo dentro del marco de esa misma acción. Una actividad donde había organizaciones sociales de todo el municipio y me invitaron a contar un poco la historia de los encuentros, ¿no? Como para también recuperar la historia de nuestras luchas. Así que estuve ahí participando, pero quería contarles esto de romper los moldes que tanto nos gusta, ¿no? Sí, y aparte esto que también entró, digamos, pienso en los primeros encuentros, ¿no? Y también y cómo se fue construyendo la identidad, como la aceptación de los cuerpos, el posicionamiento de nuestros cuerpos, incluso de pensarnos como una gran cuerpa. Exactamente. ¿No? Así a lo largo de todos los encuentros, esa transformación también se ve. Recontra. Y también pensar en que cada vez más, también pensando más en las marchas de los encuentros, una tal vez se viste de una manera para ir a una marcha, con una remera, con una consigna, se produce un cartel, se produce la cara, lo que quiera, y también eso es una reivindicación, estar como queremos. Sí, ahí está, estamos como queremos. Tenemos ya, incluso te diría, ¿qué? Tenemos un cartel que es una linda consigna en el estudio. Sí, estamos como lindas. Queremos. Estamos como queremos. Y también tenemos otro cartel que dice Rúa Mariel y Franco, 1979-2018, veedora, defensora de derechos humanos y de minorías, cobardemente asesinada el día 14 de marzo del 2018. Hoy se cumplen 5 años de ese asesinato. Todavía no están los responsables, ni materiales, ni políticos de este brutal asesinato. Así que ese va a ser uno de los temas en los que entremos hoy, ¿no? Así es. Exacto. ¿Arrancamos? Diez minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 28 grados 4 décimas en la capital federal, igual la sensación térmica es de 31 grados y va a haber una máxima de 36. Así que salgan flojites de ropa o escúchennos abajo del ventilador porque nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 de la mañana. entre una comunicación con el colectivo Pasariño para hablar de este 14M y el caso de Lucía Pérez. María Pelae hace remix tumbao. Estoy ataca, mal palo las costillas, tú te denrías, pita, mira que estoy ataca, que estoy ataca. Estoy ataca. Coge la puerta, estoy nada más deseando y tu río, pita, mira de coger la puerta y salir. Salí corriendo como las locas, que estoy mala de los nervios. Estoy mala de los nervios. Ay, qué hartura más grande, Dios mío, mira que me voy para la calle a pegarse, tío. Qué lucha más grande, qué lucha, chiquillo. Con los niños, con la plaza, con las cosas de la casa, que si friega, que si lava, que si tiende, que si plancha, que si el plan de las comidas, bueno, eso es otro, el plan de las comidas. El chico no es problema, el chico come lo que sea, el mayor sí que es un hueso, me echa comida, está fea. Tengo la ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú. Y cada noche se me derrumbo al ver la pura realidad, que no hay en el mundo, no, nadie más pura que yo, que nadie más fuerte que yo. Fuego. Songo le di a Borondongo, Borondongo le di a Bernabé. Bernabé le entregó a cuchigar pa' le echó burundanga, le hice a los pies. Songo le di a Borondongo, Borondongo le di a Bernabé. Bernabé le entregó a cuchigar pa' le echó burundanga, le hice a los pies. Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma. ¿Cómo lo mueve esa mucha sota? Metiendo el dembow que se bota. Y yo pues estoy aquí con esa nota, la miro y rebota, rebota, rebota, rebota. Que como la mueve esa muchachita, le mete el dembow, no se quita. Yo tengo ritmo que la debilita, ya tiene naga y tetita, naga y tetita. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, exigen fecha del juicio a los jueces que absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez. Este martes 14, la campaña nacional Somos Lucía viajará desde Mar del Plata a La Plata, donde se realiza el jury para destituir a los jueces Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en el primer juicio dejaron impunes a los femicidas de Lucía. Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel fueron absueltos a fines de 2018 en un fallo absolutamente misógino, machista, opuesto a todas las leyes contra la violencia sexual y alejado de toda perspectiva de género. El jury comienza hoy a las 10 de la mañana, en las calles 7 y 49, anexo del Senado en La Plata. Asimismo, en este marco, el veredicto y la sentencia del segundo juicio se conocerá el 23 de marzo en Mar del Plata. La unidad piquetera comienza una permanencia frente a Desarrollo Social. Las organizaciones que forman parte de la unidad piquetera han resuelto una permanencia frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la avenida 9 de Julio. Las mismas incluirán acciones en otros puntos del país. La unidad piquetera denuncia que el ajuste sigue destruyendo el salario, la jubilación y los ingresos fijos a todos los trabajadores. La inflación de dos dígitos en los precios de alimentos en los comercios de cercanía se burla de los precios cuidados y suma más pobres e indigentes a los millones que ya había. A eso se suma que siguen retaseando y recortando los alimentos para los comedores populares que desbordan de pibes. Tal como lo reconocen las estadísticas oficiales, dos de cada tres pibis están por debajo de la línea de pobreza. No a la construcción del Camino Negro, sí al Camino Alternativo. La Reserva Natural Punta Lara es uno de los pocos humedales que rodean al Gran Buenos Aires que aún resisten al avance urbano. La Municipalidad de Ensenada busca reconstruir un viejo camino, el ex Camino Negro, que atraviesa completamente tierras que hoy corresponden a la Reserva Natural Punta Lara. La excusa es que este camino es necesario para comunicar a la localidad de Punta Lara con la autopista Buenos Aires-La Plata. Desde Comunidad Unidad se impulsó una denuncia colectiva ante el Ministerio de Ambiente y las obras se frenaron. Hoy la Municipalidad de Ensenada se encuentra esperando la autorización por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para retomar con las obras. Firmó el petitorio en defensa de la reserva accediendo al enlace publicado en redes sociales de Ni un árbol menos en Ensenada. Nueva investigación por el caso de Marieli Franco, la concejala brasileña asesinada en 2018. El ministro de Justicia, Flavio Dino, pidió la apertura de una nueva investigación a cargo de la Policía Federal. Estamos haciendo lo máximo para ayudar a esclarecer estos crímenes, escribió el ministro en sus redes sociales. El gobierno de Lula da Silva, que asumió en enero pasado, prometió ir a fondo para esclarecer el crimen de Marieli Franco. En ese momento, el ministro de Justicia, Flavio Dino, había dicho que no descartaba la posibilidad de convocar a la Policía Federal. Marieli Franco, de 38 años, era socióloga y concejala por el Partido Socialismo y Libertad. Marieli Franco era negra, lesbiana, nacida en una favela en Río de Janeiro. Fue asesinada con 13 tiros la noche del 14 de marzo del 2018 al salir de un acto político en el centro de Río de Janeiro. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 14 de marzo. Hay 28 grados 4 décimas en la capital federal. Se espera una máxima de 36 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Trueno hace Dance Creep. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, four, ya tú, sabe, como, sabe, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, compás, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, nego 50 millones les alcanza. ATR pido gasta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, four. Mami, el bozaro soy yo. Ya saben quién, el mundo entero. quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mamá. En la cima no hace frío, no drama, son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake it up, shake it up, shake it up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake it up, shake it up, baby. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tú no mueres contado en la calle, me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de marzo... ...les cuento que hay 28 grados 4 décimas... ...hay 31 ya de sensación térmica... ...y es marzo, estamos comenzando el año... ...no sé cómo se llevan ustedes con las planificaciones... ...a mí me cuestan un montón planificar... ...nos lo imaginábamos un poquitito... ...sí, sí, sí, sí, es algo que es una deuda pendiente... Pero intento todos los años tener una agenda donde poder planificar alguito. A mí me cuesta planificar porque me da un poquito de ansiedad el tema de planificación, pero siempre cuadernos, siempre papel, tuki tuki. Uh-huh. Me divido las tareas sobre todo. Claro. Y cuando vengo acá, sobre todo, creo que es cuando más planificado tengo todo, porque es, hago esto y esto. En el día siempre tengo varias cositas para hacer. Pero es difícil planificar. Es difícil, y yo soy muy del aquí ahora, y siempre vienen cosas fuera de agenda que les terminás dando prioridad. Todo sí. Y entonces cuesta. Pero bueno, estoy hablando de esto porque tenemos un sorteo hermoso esta semana. Hay que participar, ¿no? Sorteazo. Sí, aparte sí. Tenemos que agradecerle a una radio participante, a Euge, que estaba escuchándonos ayer al inicio del programa, cuando comentamos precisamente esto, ¿no? No teníamos que sortear y apareció Euge con su mensaje invitándonos a sortear estas bellísimas agendas que hacen ahí en Gráfica La Voz de la Mujer, que las encuentran como @gráfica_lavozdelamujer y ven todas las producciones que tienen. Nosotras publicamos una, pero hay un montón de publicaciones de impresiones, de cuadernos, no solo de agendas, sino también de almanaques. Se trata de una organización social, es la Asamblea de Mujeres y Disidencias de Lugano. Ahí ellas están agrupadas en la FOB Autónoma y hace, yo te diría, más de 10 años que mantienen la asamblea, que mantienen actividades y este proyecto productivo que es la Gráfica. Una cooperativa. Una cooperativa que también lleva este nombre, La Voz de la Mujer, recordando a esas anarquistas con ese periódico. Y fueron eso, primero eran grabados, aprendieron técnicas de grabados, primero eran cuadernos, los cuadernos son hermosos también y siempre en todas las marchas o actividades que hay, siempre hay, están ellas ahí con sus producciones. Y la agenda, primero empezaron con unos almanaques, ¿no? Eran los almanaques, que eso sirve también para planificar, almanaques grandes con distintos grabados. Y después eso, fueron incorporando esto de las agendas y son hermosas, la verdad que ¿Cuál es la consigna para participar? Y para ver esta agenda preciosa también, ¿no? Porque ustedes se la pueden estar imaginando, pero tienen que entrar a nuestro Instagram, buscar la publicación del sorteo y contarnos qué planifican con dedicación. Ya con contarnos eso, ustedes están participando para ganarse esta agenda que justamente en la tapa, como decías, Pauli, tiene un grabado increíble, adentro tiene otros estilos, tiene más grabados, tiene imágenes, tiene frases, calendario, espacio abierto y está cosida más. Claro, está cosida. Sí, y también, ¿saben qué le agregaron? Bordado. Bueno. Por eso no sé tiene, de todo. Es que te digo que fue un boom las primeras participaciones, incluso les voy a leer las, tenemos como un montón de participaciones. Sí. Bueno, ayer nos mandaba un audio... Ana Caro, que también está participando por el sorteo, contándonos que estaba como planificando un club de fans. Bien. Que es el club de fans de Mary. Entonces, Ana ya participa. Ah, y acá tenemos un montón. Acá ya estamos. No, de hecho, probablemente mañana ya vengamos con el acta. Mañana, aprovechando que viene Vani, estamos todas. Ahí va. Empezamos a labrar un acta. Ya se está planificando con realmente mucho amor. Después Karma, que nos dice, yo me la merezco, porque lo que planifica con mucho, mucho amor es la columna de las migrantas. Muy bien. De muy ni una bien. Migrante menos. Pero no sé si puede participar porque ella participa del programa. Ah, bueno, bueno. Esa regla que el azar lo decida. Exacto, queda liberado el azar. No está en nuestras manos. Paula nos dijo que lo que planifica con mucho esmero son sus clases de lengua y literatura. Ay, mirá, tengo. Otra que está participando. Otra. Pero que no soy yo, aunque dé clase de lengua y literatura. Después tenemos a la negrita que dice, soy de agenda de papel, de pintar con colores una vez por semana. Organizo mis tareas del trabajo, fuera y dentro de casa. Resalto los encuentros con amigas, amigues, comadres y compañeras. Hago flores cuando voy a ver a mi sobri del amor. Anoto los cumpleaños, las vueltas al sol de mis seres queridos, porque creo que es lindo saludar y celebrarlos. Ay, me gustó el tema de que organiza también las tareas dentro de la casa, porque yo también en mi cuaderno me anoto como cositas que tengo que hacer de mi casa. Que comprar pasta dental. Ponele o hacer tal cosa, llamar a tal persona para que arregle algo, como ese tipo de diligencias. Uh-huh. Ah, está buena. Uh-huh. Ojo, PH nos dijo, me acompañaría en todo, en mi vida, en el trabajo, para verme con amigues, para todo. Lame, hermosa agenda. Silcea me dice, me acompaña todos los días en la escuela planificando el trabajo con alumnos y familias. Otra doble voz, Pauli. Así que ya saben, pueden entrar a nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, pueden mandarnos un mail a charcodearena@gmail.com, un mensaje privado, por donde quieran, pueden llamarnos al 4864-0489 o mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0887 y contarnos qué planifican con dedicación para ganarse esta agenda increíble de la gráfica La Voz de la Mujer. Hasta que parte el sol, te quiero. María hace Soy Gotusa. Alrededor me quemo, tócame el corazón. Vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, María, María, desaprovechamoste. No llores, las flores vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para vos. No llores, María, pronto va a volver. Está que parte el sol.

con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y como anunciábamos en la apertura del programa, nos vamos a ir hasta La Plata, en donde se encuentran familiares y amigues de la joven Lucía Pérez en un nuevo... una nueva instancia, ¿no?, de juicio. Hablamos de un segundo juicio que se está llevando adelante y también en el día de hoy en La Plata se va a producir a las 10 de la mañana esta audiencia del jury, que para hablar en profundidad y que también nos cuente de qué se trata esta instancia en la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía, es que estamos en comunicación con Marta, su mamá, a quien le damos la bienvenida al programa. Buen día, Marta, ¿cómo estás? Hola, buen día, querida, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios, viajando, ya nos falta poquito para llegar a La Plata, uh-huh. Así que bueno. Es todo un avance, ¿no?, juzgar a estos jueces que mal juzgaron el femicidio, ¿no? Tal cual, es muy importante, o sea... Ellos tienen que asumir los errores que han cometido y debe ser así. Por eso se llega a esta instancia, de que estén separados y de su cargo ya hace más de un año. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos es que el jury de una vez por todas se comience y sean destituidos, que es lo que se merece. Marta, y te hago una consulta. El hecho este de que se llegue a esta instancia de audiencia del jury, justo, ¿no?, también coincide con el avance también del segundo juicio y la lectura de lo que va a ser la sentencia el próximo 23. Sí, o sea, de nuevo lo mismo, o sea, dilatando los tiempos, acobardando a la gente... Estas chicanas que hacen, que son insostenibles, cansadoras. La familia no tiene por qué seguir esperando que Lucía tenga justicia. Ya pasaron casi 7 años. Entonces, como que también estamos cansados y ya no tenemos más ganas de seguir esperando. La defensa impugna al tribunal, cosa que el tribunal no lo permite. te quieren impugnar el juicio, el debate que se hizo. Así que bueno, nada, por cosas inimaginables, porque cuando hablan del presidente, el presidente está en todo su derecho de recibirnos. Nosotros, Lucía ha sido una criatura menor de 16 años, quiere decir el Ejecutivo, el Estado, tiene que estar presente, porque son los derechos de Lucía. Entonces, el Estado tiene que estar presente con los menores. Por eso el presidente nos recibe a nosotros, nos recibe como un padre, nos recibe como padres que somos, no nos recibe en otro contexto, porque de hecho fue una visita común, normal, en su residencia en Chapalmalá. O sea, no fue nada estructurado ni nada, o sea, pero bueno, esta gente quiere ver cosas donde no las hay. Entonces nos hace perder tiempo, nos hace perder, cansarnos, y llega un momento que nosotros ya estamos cansados, muy, muy cansados, porque encima de perder una hija, que llevamos la peor parte, todavía tenemos que esperar a la justicia, que se decida, los tiempos son eternos, no tenemos por qué estar esperando ni soportando esto, porque también estos son los derechos humanos nuestros. Nosotros no tenemos derecho a nada, o solamente los derechos los tienen los que más gritan, los que más hacen. No, están equivocados. O sea, ya se juzgó, ya se hizo un juicio, ya hubo un tribunal. Falta solamente que falle el día 17. No, ahora debemos esperar una semana más porque a la defensa se le ocurre. No es así. No. Nombrabas, Marta, más de 7 años... y los femicidios continúan, ¿no? ¿Cómo es esto de también armar el observatorio, el juntarse con otras familias? Es muy importante, y por eso también cuando hablamos de qué importante es que el Estado esté presente, porque el Estado debe hacerse cargo por derechos y tratados que firma con las familias de las víctimas del femicidio. O sea, no puede dejarse, cada vez tenemos más. Entonces, pero si cada juicio que hagamos, tenemos que pasar 7, 8, ¿cuántos años tenemos que pasar? Entonces, cuando pasa todo esto, o sea, ellos han ganado nuevamente, porque esto pasa porque se los deja hacer. Si no, si un femicida mata a una persona, a una mujer, si es un juicio rápido, como corresponde, ¿por qué se tiene que esperar 7, 8 años o más hasta tener una condena? No puede ser. Entonces, por eso mismo es que se permite y sigue sucediendo esto continuamente, si al final ellos hacen lo que quieren. Marta, ¿qué esperan del día de hoy? ¿Qué esperamos el día de hoy? Que sea el comienzo, la continuación del jury de los jueces. Sí. La continuación, porque si el comienzo fue el 23 de noviembre del 2021, que sea la continuación. Y que se vea lo que hay que hacer hasta poder empezar el juicio político, que será una semana. Y terminar con esto, destituir esos jueces. Destituir esos jueces. Porque jueces no los podemos tener nunca más en nuestro poder judicial. No es justo. Sí, no es justo actuar de esa manera y dar una sentencia de esa manera de una criatura de 16 años. Entonces, bueno, cada uno que hace mal su trabajo... Y bueno, va a tener su problema. Si ellos no supieron hacer su trabajo, que se hagan cargo de lo que hicieron. Pero que no nos dilaten más el tiempo, que los tiempos sean cortos, que los tiempos sean ágiles, que los tiempos que siga, que esto sea pronto. ¿Me entendés? Que no sigamos dilatando más el tiempo, que no nos sigan dilatando el tiempo. Sí, Marta, me quedo pensando en esto de los abusos sexuales en las infancias. ¿Sabés lo que pasa con todo el aparato judicial? Es terrible. Criminalizan a las madres, la madre que le cree a su niño o niña y va a la justicia pidiendo justamente esto, terminan siendo criminalizadas. O sea, hay como eso, es como toda una estructura muy, muy, muy fuerte de eso, con mucho poder, ¿no? Entonces se me vienen todos estos estas luchas también, ¿no? Que es de la única manera, la calle es nuestro aliado, de la única manera que podemos seguir luchando y buscando justicia para nuestras hijas, es la, no tenemos otra. Yo ahora te voy a mandar a vos algo que me mandó una madre. Uh-huh. De esa manera, o sea, si vos ves eso, vos decís, esto es imposible. O sea, esto no puede ser una persona de esta manera con una criatura. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que nos pasa. O sea, la justicia está tan complicada todo. Bueno, tiene que haber un cambio, tiene que haber una reforma, ¿entendés? Esto no puede seguir siendo así, no podemos seguirla padeciendo a la justicia de esta manera, las personas que desgraciadamente tenemos que pasar por ella. Bueno, te vamos a dejar que sigas en viaje, porque se te iba un poco eso, las comunicaciones son difíciles. Te mandamos un abrazo, mucha fuerza para la jornada de hoy, para los próximos días, y vamos a seguir informando desde aquí, desde la tribu. Dale, mi cielo, un abrazo inmenso y dale, nos estamos viendo. Gracias por todo. Pasaba Marta, la mamá de Lucía Pérez, yendo a La Plata por el jury de enjuiciamiento a los jueces que en el primer juicio no condenaron el femicidio. Estamos escuchando Tranqui Punky haciendo Bomba. Thank you. digamos, la diversidad que hay. Charco. La diversidad que hay. ...51 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...este 14 de marzo... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y nos hubiéramos quedado, ¿no?... ...conversando con Marta... ...con la mamá de Lucía Pérez... ...y esto, ¿no?... ...o sea, cómo indignan... ...cómo publican los diarios es hegemónicos... Tremendo. ...la verdad que hablábamos de cómo se... ...se regocijaban, no es la palabra, pero... de las palabras y los términos que utilizaban en aquel momento cuando Lucía fue asesinada y cómo aún hoy, habiendo pasado tanto tiempo, estando en 2023, la mentalidad sigue siendo igual y la misma, el presunto asesinato y violación de Lucía como los presuntos femicidas... Cuando hay nombre y apellido, cuando ya se sabe lo que sucedió, ya sabemos quiénes son los jueces que ahora van a este jury con nombre y apellido, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnavale, ya sabemos quiénes son los femicidas, Juan Pablo Fidiani, Alejandro Alberto Maciel y Matías Gabriel Farías. Y sin embargo, los medios siguen con estos eufemismos, estas cosas de no dejar poco claras o dejarlo abierto como con un condicional común podría ser que sea por ahí. Revictimizando y victimizando de nuevo todo lo que sucedió. Uh-huh. También reflexionábamos o conversábamos aquí que Marta mencionaba esto de que el presidente de la Nación les recibió a la familia de Lucía Pérez y que eso se está usando como que, bueno, entonces el Poder Ejecutivo... Y recordábamos bien, porque en esta casita con parlantes lo fuimos haciendo, que durante toda la pandemia, la familia de Lucía Pérez llevó una carta a Casa Rosada casi todos los meses, una vez por mes. Entonces, no es que, el presidente, venían tratando de que, bueno, que el Estado se haga cargo, se haga responsable también de esto, de estas situaciones, pero eso no aparece, ¿no? De que hubo tantas movilizaciones, se vinieron de Mar del Plata todos los meses, entregaron cartas en la Casa Rosada. Sí, además, esto era en plena pandemia, los segundos martes de cada mes se juntaban familiares, no solo la familia de Lucía Pérez, sino de Cecilia Basaldúa, de Luna, había un montón de familiares que entregaban esta carta exigiendo una respuesta. La defensa en el marco de este segundo juicio, lo que dijo, y que por eso... Marta comentaba de que se había modificado y dilatado la fecha de la lectura, es porque la defensa lo que decía es, si Fernández recibe a la familia, esto condiciona y presiona la instancia en la que estamos del juicio. No puede ser que la familia esté como vinculada con el Poder Ejecutivo en plena lectura de sentencia. Y por eso, a última hora del día de ayer... confirman que la lectura de la sentencia, en vez de ser este viernes como estaba programada, pasa al día 23. Recordemos igualmente que, como nos mencionaba Marta, este juicio comenzó en noviembre del 2021, con lo cual ya es mucho tiempo el que lleva, siendo que además en agosto del 2020 se anuló el fallo que dejaba impunes a los femicidas. Después comienza el jury contra los jueces, o sea, se sigue dilatando, y mientras tanto, la familia estando ahí, viniendo desde Mar del Plata a Capital, a La Plata, dejando sus trabajos, sus rutinas, su todo, solo para que Lucía obtenga justicia de alguna vez. Sí, es desgastante, como escuchábamos, ¿no?, en las palabras de Marta, cansa... Sin embargo, ¿no?, la lucha colectiva, el seguir poniendo el cuerpo en las calles, el estar acuerpándonos, el abrazarnos, el sentirnos en red, eso es lo que nos moviliza a seguir exigiendo justicia, a seguir presionando esta injusticia patriarcal que nos revictimiza. Hay que, este 23, hay que estar, es muy importante para quienes estén por la costa, cerca del mar, acercarse y apoyar a la familia de Lucía, precisamente para esto, ¿no? Para darle toda esa fuerza en esta instancia tan crucial en lo que va a ser una sentencia a tres femicidas, y no por narcotráfico, sino

con esta situación. Eso fue un miércoles. Ese jueves, con el grupo Enzinga de aquí de Buenos Aires y más compañeras, le propusimos a Yanya ir a la ronda de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Para juntar energía, ¿no? Y para saber que la lucha y que el acuerparnos era tan necesario. Así que te voy a invitar a que escuchemos lo que decía Yanya a un día del asesinato de Marieli. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Yanya Araújo, sou brasileira, venho da Bahia. Como é do conhecimento de vocês, hoje o nosso país e a América Latina e o mundo e todas as pessoas que estão comprometidas com a recuperação democrática das nossas sociedades amanhecem em luto pela perda da companheira Marielle, brutalmente assassinada pelo Estado militarizado brasileiro, que se fortalece dentro de um governo ilegítimo, né, golpista, e que criminaliza as populações pobres, criminaliza as populações indígenas, criminaliza as populações quilombolas. E é muito difícil para mim estar aqui agora falando com vocês, porque, assim como o meu, o coração de muitos brasileiros sangra nesse momento. Eu quero apenas dizer que esse é um espaço também de luta, um espaço de fortalecimento. Com vocês a gente aprende que desistir não faz parte do vocabulário de ninguém que se mantém de pé em nossas sociedades com espírito de luta. Seguimos dentro desse processo de solidariedade porque nós acreditamos, sobretudo, na força e na capacidade do povo de transformar essa realidade, por mais dura que ela nos seja. Eu agradeço pela escuta de vocês. Tenha uma boa tarde. Presente, y siempre. Quien hablaba es la maestra de capoeira Angola, Yanya. Al día siguiente del asesinato, ahí en la ronda de las madres. ¿Estás ahí? Sí, te escucho, estamos muy emocionados. Nos pasa que desde que el 14 de marzo de 2018, cuando fue la primera vez que fuimos, el día siguiente, mismo día, a la tardecita noche, fuimos al obelisco. Uh-huh. Y desde entonces las causas de las madres, de las abuelas y de los temas de los muertos en la dictadura se fueron sumando como que las causas se fueron hermanando, ¿no? Uh-huh. Y como siempre nos acompañaron, distintas madres y abuelas acompañaron los actos de los 14 de marzo, que ya vamos por el quinto, como que esas luchas, esos dolores y la indignación vienen del mismo lugar, ¿no? Como que no pueden perder vidas de personas que están luchando por de ninguna vida, pero más en esas circunstancias raptadas esas vidas de nosotros, de personas que están realmente que mueren exactamente por estar intentando transformar esa realidad. Marielle Franco, justo en esos momentos que fue asesinada, estaba con confrontación directa con las milicias de Río Janeiro, ¿no? Entonces claramente son situaciones que son extremas, ¿no? Como hablamos de violencia política y hablamos de este año como ella vio lo extremo de una violencia política, lo que no podemos llegar nunca podemos aceptar, y como las otras muertas que acá en Argentina se lloran y luchan y reivindican. Uh-huh. Y también esto, ¿no? La solidaridad, eso, internacional, ¿no? Para luchar por estos casos. Este año, a los 5 años, ya comenzaron las actividades. El domingo anunciábamos que había una acción ahí en la estación Río de Janeiro de la línea Subtea. ¿Cómo estuvo esa actividad? Sí, estuvo muy linda. También ya es, creo, tercer año que hacemos en la estación. La Secretaría de Género de Metropolitanidades es un aliado tremendo en esos tiempos, Ellos, como el homenaje típico de cambiar la señalética de la estación, que en ese día, 12 por el domingo, pero los 14 anteriores, se llama Río Janeiro, Mariel Franco. Uh-huh. El audio, qué pasa cuando llegan a la estación, también cambian, y hay una descripción de la lucha de Mariel, y siempre alguna actividad cultural, artística, política, en la plazoleta a las afueras. Y ese año, la característica muy interesante fue muchos brasileños autoconvocados. Sí. A veces, a otros años, tienen más organizaciones políticas argentinas, y este año fue mayormente la comunidad brasileña, que de vuelta se va cambiando. Es interesante comparar nuestras luchas de 2018, estábamos en pleno golpe a Dilma, las elecciones Bolsonaro, y después de los años también había un grito por justicia, porque estaba claramente el Bolsonaro como presidente, y ahora ya estamos en otra etapa, en otra instancia, con otro respaldo, pero igual la pregunta sigue siendo quién mandó a matar a Mariel Franco. Y el juicio actualmente, leíamos hoy en las noticias que el ministro de Justicia pidió la apertura de una nueva investigación a cargo de la Policía Federal. ¿Qué se espera con este nuevo gobierno? Porque mencionabas al principio que todo esto sucedió entre el golpe a Dilma y la asunción de Bolsonaro. ¿Hay algún tipo de esperanza de que esto se esclarezca de alguna manera? Sí, siempre lo hay, y sacarle de las manos de la policía local. Uh-huh. Sabemos el entramado complejo que hay en algunas provincias en especial, ¿no? Entre la milicia, es una mezcla de poder paralelo, pero que tiene mucha vinculación con las policías. Entonces, es la única chance, pareciera, de poder destrabar eso, porque si no salió hasta ahora, claramente tiene algo ahí de... gente mucho más arriba, y había con muchas sospechas de cercanía a la familia del expresidente y sus hijos. Con lo cual, ahí también es un factor que antes de federalizarla tampoco estaba muy simple. Creo que este gobierno da un poco de aire y respaldo para poder pensar alguna alternativa, pero son muchos crímenes que están vinculados con esa familia, ¿no? Ahora saltan corrupción por todos lados, es como que va a ser un desarmado, por así decir, complejo para entender todos los rastros de violaciones de derechos que implicó a esa familia en poder, pero es la única chance que tenemos, básicamente. Y en el marco de esta búsqueda de justicia, acá en Argentina se van a estar desarrollando actividades a lo largo de toda esta semana. ¿Querés compartirnos qué actividades va a haber en el día de hoy y cómo van a ser las próximas jornadas? Sí, acá que tengo justo la agenda, separé para mostrarla. Hoy tenemos, también nos gustó mucho, también de la experiencia de la campaña de Lula, sí, aprovechar la construcción que tuvimos con la comunidad brasileña en otras partes del país, no solo en la capital federal. Uh-huh. Entonces hoy, por suerte, vamos a tener la presentación de un documental, sí, se llama El legado de Mariel no morirá, de un compañero centroamericano. Va a ser una presentación en el cine Tita Merelo, en la Universidad de Lanús, en Rosario, en el Centro Cultural llamado D7, y acá en La Plata, donde estoy, en el Centro Cultural Aluvión. En esos tres espacios, en el Instagram de Pasariño, del Colectivo Pasariño, están los horarios y las direcciones, pero ahí ese documental es como un disparador para reunir y poder discutir un poquito el estado, compartir un poco el legado de Mariel. El viernes tenemos el 15 en Villa Lugano, también en el bachillerato Mariel Franco, también se pasa el documental, es cortito, es súper interesante, un disparador de varias ideas. El viernes tenemos una actividad súper importante en la legislatura porteña, que la conjunto de legisladoras de Frente de Todos invita a un conjunto de legisladoras y miembros del Poder Ejecutivo de Brasil. Virtualmente hacemos un intercambio bastante potente el viernes a las 6 de la tarde, están más que invitadas. Y el 22, que es miércoles que viene, en el Parque de la Memoria, una gran actividad también artística, en que se lanza la preventa un libro sobre una fotobiografía sobre Mariel. Y el viernes 31 se cierra la agenda con una actividad cultural, la presentación de un mural en el Parque Chas, con un grupo que se llama Grupo Rebenque, que compuso algunas canciones sobre mujeres latinoamericanas muy lindos, y una especial sobre Mariel Franco. así que tenemos una muchas presentaciones de ese documental que después también podemos disponibilizar si quieren pasar por ahí. Uh-huh. Cortito y muy interesante, como un registro audiovisual muy interesante de los años posteriores a la muerte de Mariel. Uh-huh. Y un poco lo que se venía discutiendo y reivindicado en ese momento. Qué interesante, como decías, que con esta lucha lograron también salir de la capital federal, ¿no? Ir a lugares como Lomas de Zamora, La Plata, Rosario. Sí, en Rosario, muy lindo también que comentaron que en la misma época, no, ahora, no sé si ahora en marzo, fue en 2018, también fue muerto un pibe que era concejal también. Uh-huh. En Rosario, también muerto en situaciones, mira, complejas. Así que también ahí tenemos ahí dolores parecidos y reivindicaciones parecidas. Acá con la campaña de Lula, ¿no? Hicimos como, con la brasilera, hicimos como grandes recorridos por distintas partes de Argentina donde hay brasileros y brasileras. Uh-huh. Hay lugares estudiantes como acá en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata también. Entonces acá hay como una brasilera organizada, reflexiona, entonces también emergen grupos, organizaciones argentinas que abrazan la causa de Mariel Franco, porque también reivindica como un nombre de lucha, resistencia. Acá también la lucha de Mariel nos permite abordar el tema del racismo. Sí. ¿No? Mariel es la interseccionalidad, entonces también, uh-huh, nos ayuda a poder trabajar distintos temas que por ahí a veces algunos parte de Argentina están más menos trabajados y otros, entonces también para nuestra comunidad también es bueno que siempre podamos ponernos una consigna antirracista, homofóbica, en fin, todas las banderas que tenemos que seguir construyendo entre nosotras con las nuevas generaciones que vienen y entre nosotras también. Uh-huh. Renata, ¿y allí en Brasil sabes qué actividades o qué estarán haciendo? Sí, ciertamente en Río, donde, uh-huh, fue su asesinato. Ahora ya en las redes empezaban a aparecer distintas imágenes. Mónica Benicio, que, uh-huh, es la... Sí, la que era su compañera. La compañera, claro, uh-huh, la compañera. Mariel ya recién nos ha mostrado, o sea, tiene algunas fotos de enfrente a la legislatura de Río. Seguramente hay marchas por toda la ciudad, todo el país, todas las capitales van a manifestar. Y la hermana de Mariel Franco es la actual ministra de Igualdad Racial. No es menor ese dato que se me habían pasado, entonces es un reconocimiento más allá de la su lucha y su trabajo, es un reconocimiento del lugar de Mariel Franco, ¿no? Pensar que en el bolsonarismo tuvimos un momento en que un diputado, una persona política bolsonarista reconocida, rompió un cartel que estaba escrito de homenaje a Mariel, uh-huh, Franco, ¿no? Entonces pasamos de que se destruya la imagen de Mariel Franco a que su hermana sea puesta ya como ministra, en un acto también reconocimiento a propia Aniel y Franco, que es una profesional, pero también reconocimiento de que esta causa existe y la defendemos, y es esto para dónde vamos. Uh-huh. Así que seguramente en Brasilia será un gran momento muy emocionante de fuertes reivindicaciones y homenajes. Uh-huh. Porque las vidas negras importan, las vidas de nuestras disidencias importan, y eso, y hay que seguir luchando. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a ustedes, siempre nos acompañaron los últimos 5 años. Uh-huh. Espero que pronto ya tengamos la respuesta, pero que nos juntemos para por lo menos recordar a Mariel. Abrazo. Un abrazo. Pasaba Renata Codas del colectivo Pasariño y secretaria general del Núcleo PET en Argentina, que es parte de la organización de la jornada de este 14M. Entren a las redes de colectivo Pasariño y se pueden enterar de toda la agenda que está planificada para hoy y para los próximos días en conmemoración a Mariel y Franco, y para pedir justicia a 5 años de su asesinato. Hoje não tem festa, hoje não tem hino nacional, hoje não tem bunda pra rebolar. Se você tá ouvindo esse comunicado, é porque essa guerra é contra nós. Necropolítica. Correria, tu se vira, bobeou, eles atira, eles nem são bom de mira, mas a ordem é matar. Não é alvo, aniquila, porque o alvo é melanina, pode tá com a família, menino ou menina, e na favela é mais uma chacina. Governador mandou mirar na cabecinha. Polícia silencia e assassina. Necropolítica. No hospital a violência é prática. Ela vai parir e fica estática. Doutor mandou não anestesiar. Anemia falsa informe e a saúde vai conforme o dinheiro que você tem no bolso. Vai poder pagar pra te salvar. Não tem respirador nem maca. Oxigênio falta. Você acha que vai melhorar? Indígenas exterminados. O garimpo liberado na terra que seus antepassados começaram a plantar. Lamas variam cidades. Aviso prévio da morte. Agora pensa se vale. Calcular e deixar a sorte. Decidir quando estoura toda essa bomba relógio. Isso é necropolítica pro Estado negócio. Democracia. Hipócrita, ideias tão inóspitas, água e comida tóxica. Querem te intoxicar, tem mais manada que gente. E o governo defende, pode tacar fogo em tudo, porque o boi tem que pastar. E tem soja pra importar, o povo preto favelado sem poder se isolar. E os povos originários, terreno não demarcado, sendo vítimas do Estado que tenta nos apagar. A cada 23 minutos, mais uma mãe preta chora, coração apertado. E ele só foi jogar bola, se tiver atrasado, devagar, não corre agora. A polícia não viu, que era a roupa da escola. Necropolítica é isso, mano. Te incomoda, um baby me ensinou e eu tô repassando agora. Cheguei falando alto, agora eu tô fazendo alarde. Pra que você entenda e comece a sua parte. Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim. O povo preto tá se armando e com a palavra e a escrita. Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim. O povo preto tá se amando. Conhecimento é a saída. Conhecimento é a saída. Conhecimento é a saída. Deixa pra depois. Eu trago vida através da informação. A casa grande treme com os livros na nossa mão. Eu estou viva e vou honrar quem já se foi. Cê tá viva, então não deixa pra depois. Eu trago vida através da informação. A casa grande treme com os livros na nossa. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para nosotros, nuestras habilidades, es siempre un honor y nos conmueve profundamente acompañar cada una de las jornadas de homenaje a Marielle Franco, porque Marielle Franco es referente de la militancia popular, es referente de las y los trabajadores. A muy poquitos días de cumplirse 5 años de su criminal asesinato, un crimen político, ahora en un contexto diferente, en la recuperación del proceso democrático, seguimos exigiendo justicia. Queremos saber quién mandó a matar a Marielle Franco. Estamos seguros de que hay claramente una complicidad, una participación del gobierno de Bolsonaro en este crimen político, y es necesario que eso tenga, obviamente, las consecuencias necesarias y a quienes participaron directamente. Reivindicar a Marielle, compañera, feminista, militante, negra, en los territorios, con una presencia en los territorios que reivindicamos profundamente. Con lo cual, hoy, bueno, saludar en el calor colectivo esta movilización, este homenaje, esta semana que comienza, y traerles un abrazo de las y los compañeros trabajadores y trabajadoras del SUSTE. Muchas gracias. Esto sucedía este domingo pasado a partir de las 5 de la tarde, a quien escuchábamos en una metro delegada, y hablábamos de eso, ¿no? Qué bien los trabajadores, las trabajadoras del subte abriendo esta estación Río de Janeiro para que lleve el nombre de Marielle, ¿no? Sí, así es. Llama la atención, ¿no? Como esta unión, esta posibilidad de poder realizar la acción, de que estén tan involucradas, es para celebrar. Sobre todo, y es parte que también lo que nos contaba Renata de las distintas alianzas que fueron surgiendo del asesinato de Marielle a esta parte, ¿no? Sí, ahí en la radio abierta que se armó luego de la intervención de los carteles de la estación del subte de la línea A, Río de Janeiro, se hizo enfrente, aquí hay una plazoleta, uh-huh. toda una radio abierta, pasaron muchas compañeras, estuvieron las el grupo de capoeira. Uh-huh. Y también les quiero, trajimos otro audio que les quiero compartir de un compañero de Casa Migrante que también dijo unas palabras muy emotivas ese domingo en el barrio Caballito. Es una alegría poder volver a las calles a recordar a María Franco, una luchadora incansable, que ya hace 5 años pidió justicia, hoy bueno, el nombre también de Maru Bieli, que es legisladora que no pudo llegar hoy, y el nombre de Lord Miguel y la Casa Migrante, y gracias a Pasariño por seguir recordando a Marielle con lucha, con festejo, con alegría, y nada, hermoso poder tomar las calles, recordarla, recordarla con mucha militancia y ser muchos hoy en este domingo caluroso, pero feliz de luchar continuamente con su ejemplo de lucha de María Franco. Es una semilla que nos dejó a los negros, a los descendientes, a las mujeres negras, a los migrantes, como es mi caso. Así que abrazo a María Franco y, como dice el dicho, luche con María Franco por una sociedad mejor. Muchas gracias, compañeros. Dentro de las acciones que estuvieron desarrollando, llamaba puntualmente la atención que todas las compas que estaban presentes tenían un girasol. Era como había un racimo enorme de girasoles y muchas tenían un girasol en la mano. Y nos preguntábamos por qué, ¿no? Esto de los girasoles. Y lo que dicen es que el girasol fue la primer flor que Marieli recibió cuando comenzó en la política y por eso se la adoptó como su símbolo de campaña, porque a la vez el girasol es una flor que no muere porque se convierte en semilla. Ahí va, igual que Marieli. Igual que Marieli, que se convirtió en semilla. Hoy, 14 de marzo, estamos conversando y luchando y exigiendo justicia y queriendo saber quién mató a Marieli Franco. Y bueno, eso, y toda la lucha que despertó en todo Latinoamérica, ¿no? Hablaban de un Brasil distinto ahora y también recordar, ¿no? Lo que fue el Brasil militarizado y justamente, ¿no? La denuncia de Marieli de ahí, de las favelas, de la militarización, de la muerte de los pibes, todas cuestiones que siguen sucediendo, ¿no? En este América, ¿no? Y vamos a seguir exigiendo justicia uh-huh. por Marieli Franco. Charco. 87.7 frecuencia modulada. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno. El impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Marama presenta... Dame un besito, que... Dame un besito. Junto a Rodrigo Tapari. Que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Dame un besito. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado. Marama, Rodrigo Tapari. Encontralos como Marama y un bajo oficial. Un nuevo éxito de Marama. Rodrigo Tapari. MMG Pelo Music. FM La Tribu Noticias.

fue procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a la última dictadura cívico-militar en Libertador General San Martín y Ledesma, aunque no fue condenado. La causa continúa abierta, pero el empresario no llegó a ser enjuiciado por su estado de salud. El ingenio Ledesma estaba encargado del suministro de energía eléctrica del Libertador General San Martín y Ledesma durante la semana del 20 de julio de 1976. Cortó el servicio, logrando un apagón general, y prestó sus servicios y espacios para la persecución criminal, detención, tortura y desaparición de trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. Este hecho pasó a la historia como la noche del apagón. Aún continúan desaparecidas 33 personas y el reclamo por memoria, verdad y justicia sigue vigente. Militantes ambientalistas declaran esta semana como acusados por participar de una manifestación. Esta semana comienza la indagatoria a 23 vecinos de Puerto Madryn, Rawson y Trelew que se manifestaron en la ruta 3, el 3 de mayo de 2021, tras el rechazo de la legislatura a la segunda iniciativa popular que había juntado más de 30.000 firmas contra la mega minería. Una actividad prohibida en la provincia desde 2003 y que contaba con el impulso del gobernador Mariano Arcioni. Aquel día, la manifestación fue desalojada por la policía de Chubut, a pesar de que no tenía jurisdicción sobre una ruta nacional. Fuimos 23 las y los vecinos que estamos imputados y en principio van a hacer una lectura de qué se nos acusa y qué pruebas tienen para luego ver si se nos procesa o no. Con todo Santiago, uno de los acusados, en diálogo con Radio Escuela La Namuncura. Escuelas bonaerenses en malas condiciones y un reclamo por la ola de calor. A dos semanas del inicio del ciclo educativo, escuelas de distintos distritos bonaerenses informaron dificultades relacionadas a las condiciones de sus edificios. Los principales reclamos están relacionados con los problemas para afrontar la ola de calor que atraviesa gran parte del país. Por este motivo, muchas instituciones educativas redujeron sus actividades e incluso suspendieron el día completo de clases. El gobierno de Buenos Aires informó que no existe una directiva general que ordene la suspensión. Sin embargo, aclararon que si los directivos de las escuelas consideran que no están dadas las condiciones para un normal funcionamiento, pueden informar a la Dirección General de Escuelas para levantar el dictado de clases. Sumado a las altas temperaturas, docentes y sindicatos denuncian que también hay edificios que sufren otros inconvenientes que dificultan la actividad. Tal es el caso de la Escuela Secundaria 28 y la Escuela Primaria 50 de Castelar en el oeste del conurbano. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 14 de marzo. Hay 31 grados 6 décimas en la capital federal, una sensación térmica de 35 grados. Los delfines están medios azules grisáceos y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Estoy lo otro día de bajón, hoy la vida pesa, bucle en la cabeza. Ey, oh, estoy low, he perdido todo el flow. Se ahogó Marina, hace modo salvaje. A ver si se me pasa. Buenas damas, caballeros, hoy el mundo es un pañuelo y yo voy a sonarme la nariz. Hoy no quiero hacer nada, 24-7 en cama, todo el día en pijama, maratón de series malas. Que le jodan al desamor, hoy mi corazón coge un avión. Me iré lejos de esta habitación, me voy sin equipaje, por modo salvaje. Hey, oh. Grítalo, mal rollito, mátalo. Voy con los colegas a matar la pena. Ey, oh, grítalo, di que si no digas no. Ven con los los colegas a matar la pena. Me iré con un sherpa al Tíbet, me da igual si me despiden, es mi vida y la pienso vivir. Que le jodan al dinero, vale más un buen te quiero. Prefiero ser pobre junto a ti. Tú de yo mime conmigo, yo de tu tite contigo. Que le den al ego, juntos somos fuego. Hey, oh, grítalo, mal rollito, mátalo. Voy con los colegas a matar la pena. Grítalo, di que si no digas no. Ven con los colegas a matar la pena. Voy sin equipaje, un modo salvaje. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos en nuestros últimos minutitos. Sí, falta un ratito todavía y vamos a recordar que estamos sorteando una agenda 2023 de la gráfica La Voz de la Mujer, una agenda muy, muy artesanal y hermosa, y que la consigna es esto de la planificación, ¿no? ¿Qué planifican con dedicación? Yo también preguntaría, ¿cuándo arrancan a planificar? ¿Por qué uno arranca a planificar en enero o arranca en marzo? Porque yo siento que, por ejemplo, en este país la vida arranca un poco en marzo. Sin duda, por eso la agenda se sortea en marzo. Exactamente. Porque es arranca se el año. Arranca el año, ¿o no? Tal cual. Uh-huh. De hecho, podemos volver a celebrar Año Nuevo. ¿Cómo la ven? Inventemos un brindis. Me encanta. Y otras cosas también que podemos planificar y poner en nuestra agenda, precisamente son las actividades, las joditas, las salidas, los brindis, las proyecciones. Hablábamos recién con Renata de Colectivo Pasariño que precisamente hoy y hasta el 31 se van a estar haciendo actividades en homenaje a Mariel y va a haber proyecciones, muraleadas, encuentros, charlas. Así que me parece que es un buen motivo para anotar en la agenda horarios, direcciones y todo. Sí, sobre todo porque como comentaba Renata, van a ser en varios lugares, en Lomas de Zamora, en La Plata, Lanús, Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, en Lugano. Así que entren en las redes de Colectivo Pasariño, que es Colectivo Pasariño con doble S y el ño es NHO, y busquen ahí la publicación para sumarse a todas las actividades que planificaron hasta fin de mes. El documental que nos contaba Renata sobre Mariel y Franco es un corto que eso se va a pasar por muchos lados, y también digo que estén atentes porque quizás se programe aquí en la Tribu Mostra, que es el bar de nuestra casita con parlantes, que abre los jueves, viernes, sábado y domingo. Así que estén atentes que también puede llegar este documental aquí a la Tribu Mostra. Así es, y hablábamos de que habías estado en Avellaneda y sabes que se están realizando visitas guiadas con artistas, y una de las artistas que participa de este encuentro es una querida radio participante, Claudia Contreras, que está siendo parte de todas estas visitas guiadas que suceden también por ahí por Avellaneda a partir de desde martes a sábados. Ya están desde este fin de semana hasta el primero de abril, de 10 a 20 horas. Es una visita guiada por distintas salas que están ahí en San Martín 797, esquina Alsina, en Avellaneda. Es una entrada libre y gratuita y te invitan a recorrer ese centro cultural con distintas exposiciones de distintos artistas, entre ellas Claudia Contreras. Claudia, que le mandamos un abrazo enorme, que también participó con sus clases virtuales en estos sorteos que hacemos cada semana, ¿no? Así es. Y después ya podemos arrancar, si quieren yo ya puedo arrancar a partir del jueves con otros eventos. Sin duda, a ver. Bueno, por ejemplo, el jueves acá en La Tribu Mostra, U Ediciones presenta el libro Políticas de la Traducción, en donde van a contar justamente con su autora, Rada Ibekovic, Verónica Gago y Victoria Ders, y también va a haber un show acústico de Choco Chocolate Remix. Es acá en nuestra casita con parlantes este jueves a partir de las 8 de la noche. Lo anoto. Qué en mi lindo agenda. Que se viene La Tribu Mostra. ¿Tenemos algo más? Tengo más. Bien. El 17 también acá en La Tribu hay Sex y Romántica, Música y Burlesque por Mechi Chiappe y Lu Snowy, que nos invitan a traer rosas y corazones ardientes. Mira. Interesante también para él. Y puedo seguir con la agenda de La Tribu Mostra, pero les recomiendo que la sigan en las redes tribu.mostra en Instagram y que se enteren de todo lo que pasa acá en el bar de La Tribu. Así es. Uh-huh. Y para quienes están en las calles hoy, sí, les invito a que se acerquen y acompañen el masivo acampe que se está llevando ahí alrededor del Ministerio de Desarrollo Social. Están desde ayer, comenzó con una acción en las grandes cadenas de supermercado y finalmente, promediando la tarde, tomaron la decisión de movilizar hasta Desarrollo Social y hacer una permanencia por tiempo indeterminado hasta que se regularice la asignación de los potenciar trabajo, que por decisión de la ministra cortó cerca de 40.000 beneficiarias, se quedaron sin cobrar. Así que bueno, este acampe con tiempo, por tiempo indeterminado, ¿no? Si andás por la ciudad de Buenos Aires va a estar cortada la calle 9 de julio, pero no nos enojemos por el corte, no criminalicemos ese corte, sino que todo lo contrario, abracemos esta lucha de la unidad piquetera. Aunque el destino me prive de andar llorando tristezas, voy a encontrar la maleza y hacerle el yuyo más verde. No me des que se me pierde. Galopo a pelo y coraje. Las cosas son un anclaje y nada me pertenece. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Aunque el destino me prive, aunque el destino me prive de andar llorando tristeza. Hacerle el yuyo más verde. No me des que se me pierde. Ruita, me pierdo. Galopo a pelo y coraje. Las cosas son un anclaje. Las cosas son un anclaje. Y nada me pertenece. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Esa CGT. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ya empezamos a guardar las cosas, ¿o no? A guardar las cosas, a limpiar un poco la mesa, porque no me voy a querer ir del estudio. Ya, ¿no? Quiero decir. Está difícil porque aparte se ve que hay varios cortes de luz en la ciudad. ¿En serio? Eso dicen, me escribió mi mamá, esa es mi información. Esa es la fuente confiable. Si tenía luz, es una fuente muy confiable mi mamá. Sí. Quiero también traerles la información. No sé si recuerdan, quienes estén del otro lado, que el año pasado hablamos del Parque Pereyra Iraola. Hoy va a haber una reunión que supuestamente es para conversar con la comunidad, pero los cupos están llenos, estas cosas que hacen, que dicen, sí, nosotros consultamos, pero no están así que hay que estar atentes, ¿no?, con el Parque Pereyra Iraola, un parque, un pulmón, ¿no?, hablando de tanto calor, un pulmón increíble allí por la ciudad de La Plata. Sí, está la frase, ¿no?, de que no es el calor, es el desmonte. Uh-huh. Talar árboles de una reserva como el Parque Pereyra Iraola en La Plata para hacer un camino, porque uh-huh. lo que quieren hacer es como un acceso que conecte de manera más rápida hacia la autopista Buenos Aires-La Plata. Y estas falsas audiencias públicas, ¿no? También lo escuchamos en Mar del Plata, cuando ambientalistas y organizaciones sociales presionaban para detener el avance de las, ¿no?, petroleras. Desde el municipio decían, no, bueno, pero nosotros pusimos, hay horarios para audiencias, y eran horarios imposibles para participar, con cupos muy reducidos. Entonces, eso no es una audiencia pública, no hay licencia social para avanzar contra el bosque para ir a la ola, así que le decimos que no. Y también en relación a esto, a la tala, están los falsos espacios verdes, ¿no?, que tenemos acá en la ciudad, esos espacios verdes construidos por el gobierno que en realidad son espacios grises porque son básicamente cemento, en donde hace mucho más calor que lo que hace en un verdadero espacio verde y que además nos quitan de mínima sombra. Y el observatorio de la ciudad, ¿no? Ahí se pueden visitar todos los falsos proyectos que tiene la gestión de Larreta para avanzar con megaproyectos inmobiliarios, arrasar la identidad del barrio y construir y seguir poniendo hormigón. Aquí nomás, ahí en Honorio Pueyrredón, hay uno de estos proyectos. El Parque Lineal. El Parque Lineal. Que eso va a cortar Honorio Pueyrredón, que es una vía que pasan muchos autos, con esto de que con esto de meter más cemento y bueno, hay resistencia ahí, pero se avanzan con las obras, ¿eh? Se avanza con las obras que están planificadas por el enemigo, básicamente, como para decirlo rápidamente, porque no se tiene en cuenta de la manera en que se utiliza la calle, no se tiene en cuenta a los vecinos, no se tiene en cuenta el ambiente, los árboles, la sombra, el calor, nada. Así que, bueno, continuamos aquí, ¿no? Un ratito más. sorprendió la tarde en el Yehuen. Arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Chatel, casi que es un marrón de la Oniken. Cuando llega a los boliches con un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, Tehuelche. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Chatel de la Isla Pavón y del Gardiel? Cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Chatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, Tehuelche. Cantate otro cani, paisano. No, si ya me voy. Ya me voy. ¡Aorique! A Petris le encantan los ukeleles. Vamos a poner ukeleles un rato, así no se tienta de entrar y podemos resistir acá en el aire fresco de la tribu. Sí, totalmente. ¿Cómo sigue el día martes de ustedes? La trabajación. El martes sigue tal cual. De laburo, bachillerato, ¿no? Popular, acampe piquetero, sol, sol, sol, calles, pero agüita, ahí. Agüita, agüita. Mucha hidratación, pero siempre ahí, construyendo resistencias. Sí, totalmente, totalmente. Vos seguís imitando un ukelele, sí, ¿te, sí, te quedó un tic? Hagámoslo radial. Paulita quedó? Está tocando el ukelele imaginario. ¿Sabés tocar el ukelele, Pauli? Sí, no. Mírala. Cambia los dedos como si estuviera tocando las notas. Se hace la que está haciendo acordes y todo. No, porque estoy tratando de descifrar cómo va a seguir mi día. Planificarriándolo. Guitarreándolo, seguramente. Bueno, no se vayan porque ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Un abrazo a Rama, que agradeció la mención del Parque Pereyra y la Ola. Dice que está muy complicado con esta obra de la ex Ruta 19. Dice que es la complicidad de los gobiernos, tanto de Vidal como Kicillof, que avanzaron en la destrucción del parque. No tiene color político esta avanzada, dice Rama. Así que le mandamos un abrazo por esa escucha y participación atenta. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni robot, ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena.